Amílcar Figueroa es un venezolano con una larga trayectoria política, vinculado a las luchas revolucionarias de nuestra América, y que ha escrito distintos textos para el campo revolucionario, dando aportes para la lucha por una nueva subjetividad. En la actualidad, forma parte del Movimiento Continental Bolivariano y fue hasta el 2011 presidente alterno del Parlamento Latinoamericano. Ahora lo que se conoce es que ellos piensan, y han estado trabajando en eso, en una matriz para instalar que hubo fraude electoral. Eso, por supuesto, lanzado desde Europa o Estados Unidos con las posibilidades mediáticas que tiene el imperialismo, la derecha internacional puede tener alguna incidencia. Incidencia dependerá justamente del margen también con el cual se gane, porque si la ventaja es abrumadora, también les va a quedar un poco más difícil instalar esa matriz. Pero a partir de esa matriz pudieran los sectores radicalizados de ellos tratar de profundizar en la desestabilización, que puede ser ya de muy diversas modalidades. Yo no podría decirte cuál. En países que recientemente ellos han desestabilizado, el punto común es que desestabilizan. Han usado distintas modalidades, siempre apoyándose en un pequeño grupo interno, pero apoyándose fundamentalmente en la alianza internacional de los de las fuerzas del capital. Ahora, puede haber también una parte de esa oposición, de hecho la hay, que tiene un espíritu más de jugársela en el campo de las elecciones y que está pensando no en procesos desestabilizadores, sino tratar de sacar alguna posibilidad en el cuadro de las elecciones regionales de alcaldías y de gobernación. O sea, esas dos posibilidades están allí, no debemos descuidar ninguna de las dos. Creo que hay que empezar por reivindicar algo que planteó el propio comandante, que es la rectificación. Es necesario profundizar, diría yo, apoyándose en las fuerzas que históricamente le interesa más el desarrollo de una revolución socialista. Eso pasa por entender con bastante nitidez el cuadro de clases de la actual realidad venezolana. O sea, cuál es la composición morfológica de las clases hoy en Venezuela y cuáles de esas clases están mucho más interesadas en la profundización de un cambio histórico. Desarrollar toda nuestra actividad política fundamental allí, centrarse allí, tejer el entramado social de la revolución abajo, ¿verdad? Fortalecer los organismos y eso que se ha dado en llamar el poder popular. Creo que eso es lo estratégico. No hay posibilidad de profundizar, de avanzar, si no damos un salto en la conquista de una hegemonía social y a la vez si no damos la batalla por ir revirtiendo la actual dominación cultural que todavía hoy y de la cual no nos hemos desprendido en ningún momento de este proceso de la hegemonía cultural de la burguesía. Los valores de la sociedad burguesa siguen vivito y coleando en la sociedad venezolana en todas sus instancias. Entonces ahí está la batalla estratégica frente a la cual el movimiento revolucionario tiene que apuntar sus baterías. Creo que sin una visión estratégica, entendiendo además muchos otros problemas, no es posible la construcción del socialismo en un solo país, y eso está claramente demostrado por la historia. Y en el caso de América Latina, hay que combinar ese hermoso proceso de unidad de América Latina con la lucha por el socialismo. Avanzar en esto también supone dar un debate muy fuerte sobre cómo entender la transición, cómo entender el socialismo, qué es el socialismo. O sea, hay que bajar a lo concreto ¿verdad? Todo el aporte teórico sobre la teoría de la teoría del socialismo y verlo en las condiciones de América Latina y en las condiciones del siglo XXI. Creo que es un gran reto para los revolucionarios y las revolucionarias de Venezuela, donde ha habido obviamente un avance extraordinario, donde se insurgió en un momento de retroceso mundial de la revolución y desde luego eso ha permitido una búsqueda creadora en función de adaptar la teoría socialista a las condiciones del siglo XXI. Pero obviamente tenemos que dar una batalla tremenda en la construcción teórica. No hay posibilidad de construir exitosamente o de seguir avanzando exitosamente si no se hace una construcción teórica, un desarrollo teórico acerca de la revolución en Venezuela y en América Latina, de una gran batalla entonces por las conquistas, digamos, de todo aquel campo que podríamos incluir en lo que valdría como denominar el mundo del trabajo, que es lo que puede dar una batalla exitosa frente al mundo del capital. Lo otro es reformismo, porque en este momento histórico, por el cual atraviesa el desarrollo del sistema del capital, que es el momento de su máxima expansión y a la vez el momento donde se inicia su decadencia, entonces él queda más nítido, ¿verdad?, que la opción, que no hay opción dentro del capitalismo y que hay que buscar una opción postcapitalista, que es el socialismo. En 2005 sufrió el ALCA una tremenda derrota, pero sin embargo después de eso algunos países de América Latina, incluso que suscribieron la CELAC, han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y varios países de América Latina han firmado tratados de asociación estratégica con Europa, que tienen condiciones más o menos iguales y en algunos casos hasta más leoninas que los propios tratados, los propios TLC norteamericanos. Entonces, eso es el intento del capital de recomponerse y de recomponer su hegemonía en América Latina. Han avanzado también en muchos sentidos, no solamente ya el económico, sino por ejemplo, están tratando de construir una especie de mini escuela de las Américas apoyándose en algunos países del llamado eje pacífico. Por otro lado, se ha avanzado, ¿verdad?, en las tendencias de unidad guiadas por el espíritu bolivariano, como puede ser la ALBA, ¿verdad? Y se ha dado también un paso de avance en cuanto a la alianza con los países de Mercosur. Ahora, esto hay que asimilarlo en su justa medida porque supone también grandes retos. Como le decía antes, para la revolución bolivariana se hace imprescindible dar un salto en la expansión de sus fuerzas productivas internas, ¿verdad?, en desarrollar una economía productiva de corte socialista y todo esto debe apoyarse en las clases que dije anteriormente, pero también debe apoyarse en un salto en el desarrollo científico-técnico. Hay algo imprescindible, que es la unidad de los pueblos. Hasta ahora se ha avanzado mucho en la unidad entre los estados, en los proyectos de los estados, la buena relación de los jefes de estado, presidentes y presidentas de gobierno, pero hay que fortalecer la unidad de los pueblos, que esa unidad conlleve a la vez un salto en lo social de naturaleza revolucionaria.